Estas son algunas de las noticias. Continúan las protestas populares. Tras varias horas de reunión, no habrá milagros. El caos es total. En caso de que el mundo se desintegre, la gente deambula desorientada por las calles. Bienvenidos a las noticias internacionales que se vuelven increíbles. No por su sorprendente peso, sino porque su origen parte de mentiras que, dependiendo de su estructura y relación con el poder, se van convirtiendo en verdades acomodadas o falsas hipótesis de donde parten las más retorcidas conclusiones. Actualizamos listas de mentiras semanales. Lula da Silva fue el presidente más corrupto de Brasil y el juez Sergio Moro es un superhéroe garante de la justicia. Nicolás Maduro solo quiere una constituyente para garantizar la revolución y no su gobierno mafioso. La oposición venezolana marcha siempre pacíficamente y nunca provoca a las fuerzas de seguridad. Cristina de Kirchner es necesaria en Argentina para garantizarlo todo. El ex candidato a la presidencia argentina Daniel Scioli es un galán sincero y romántico. Los candidatos al Estado de México están realmente interesados en mejorar la calidad de vida de la población. La iglesia no protege a los curas abusadores. En Corea del Sur no gobierna Samsung, LG ni Hyundai. Estados Unidos no provoca a Corea del Norte, garantiza equilibrio en la zona. Corea del Norte es un paraíso de ética y moral revolucionaria. El ejército del Águila Calva hizo un gran trabajo en Afganistán, por eso el deseo de regresar. El ISIS lucha por sus convicciones religiosas. Siria es difícil de entender. El ex director del FBI solo quería investigar para llegar a la verdad. Solo la Virgen Morena o el AMLO de Morena pueden salvar a México. Los altos mandos militares siempre combaten al narcotráfico. El doctor Mireles sale de prisión porque existe la justicia. La violencia en México no es para tanto. Se está haciendo todo lo posible para frenar la crisis humanitaria creciente provocada por la llegada de inmigrantes a las costas de Europa. Y así podríamos seguir actualizándolas, pero llevaría más tiempo que una actualización de Windows. Así que mejor nos reiniciamos automáticamente y miramos alrededor. El proceso puede durar unos minutos, por favor tengan paciencia. En la Venezuela de las marchas, los muertos y los miembros del gobierno desesperados, fue desplazada la ministra de Salud. Su pecado, dar los números increíbles de la elevada mortalidad provocada por el pésimo estado del sistema de salud venezolano. Pero ese detalle es una tontería. Ya sabemos que dar datos negativos siendo parte de un gobierno te eyecta automáticamente, como si la mentira pudiese relativizarse. Eso sí, en las marchas le dan palo a jóvenes, mujeres y ancianos, para que luego no anden diciendo que no hay igualdad. La explicación de la convocatoria a la constituyente por parte del gobierno fue increíble también. A grandes rasgos y en otras palabras más heroicas, revolucionarias y místicas, dijeron: la idea de la constituyente es sacarnos esa piedra en el zapato que significó haber perdido las elecciones que conformaron una asamblea nacional opositora. A veces las noticias aparentemente intrascendentes se convierten en verdaderas metáforas políticas. Un error en Google Maps envía a turistas a una aldea perdida. Pasó en los fiordos de Noruega y acabaron en un pueblo aislado a 30 kilómetros de ahí. ¿Cuántos votantes se sentirán igual en muchas partes del mundo? Voté por el paisaje maravilloso que me proponían en campaña y aquí me ven, perdido y aislado. Y para peor, esperando que algún iluminado ahora nos venga a rescatar, sabiendo que no le importamos a casi nadie en la faz de la tierra. En Rusia, un youtuber fue condenado a 3 años de cárcel por jugar Pokémon en una iglesia. Estúpido inocente, capturando imágenes fantasiosas para mostrarle al mundo su fe en sí mismo. Era una iglesia. El expresidente del Eurobank, fugado de España en 2015 por casos de corrupción y estafa, fue detenido. Pobre hombre, cuando uno es un delincuente latinoamericano se puede esconder en Europa, como los depas en Madrid de Duarte o como el exgobernador detenido en Milán, pero si eres español, ¿cómo le haces? Pues detenido en Burkina Faso con pasaporte boliviano. Convengamos que no es el lugar turístico más maravilloso del mundo y uno tiene que estar muy desesperado para esconderse allí. De hecho, yo creo que las autoridades de migración de Burkina Faso deben preguntar en el aeropuerto: buenos días, ¿de qué está huyendo? Y ahí vamos, audiencia de Lula con Moro, reuniones frustradas de la CELAC, giras confusas de auditores de la ONU. En Buenos Aires, marcha y mayoría parlamentaria para evitar la barbarie de morigerar las condenas a criminales de lesa humanidad. Dinero por aquí, dinero por allá para las campañas. El Papa en Portugal, España debate por los restos de Franco, atentado en Pakistán, Donald Trump tuitea sus pensamientos, los clásicos y los superclásicos futbolísticos, y Vladimir Putin juega hockey sobre hielo. Pero más allá de todo lo que pueda ser o no mentira, de lo que puedan hacer de una verdad para transformarse en falacia, o de lo que pueda ser engaño para transformarse en verdad consensuada, hubo una noticia que puso a temblar al mundo el fin de semana, y no se trató de armas nucleares. Un ciberataque a escala global dejó afectados a más de 100 países, una especie de secuestro virtual de máquinas y redes a cambio de rescates económicos. En Gran Bretaña, por ejemplo, el malware hizo colapsar el sistema de salud. Varios países de Latinoamérica también fueron afectados por ese virus, pero desde hace décadas también los sistemas de educación, de justicia, de vivienda, derecho a la información y distribución de la riqueza. En esos últimos casos no se trató de una variante del WannaCry, ya que existe desde antes de la creación inclusive de los ordenadores. Así, entre mentiras verdaderas y verdades mentirosas, entre ciberataques y ataques en red, entre conveniencias y convivencias, entre confesiones y confusiones, les damos la bienvenida al Caos Total. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre. ¡Óndale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, óndale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, y ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, nona, centésima, sexagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lertija. ¡Hola, amigos de la información candente! ¡Información candente! En un fin de semana de violencia, corrupción, represión, tensión, hubo mucha información a la que pudo acceder aquel al que el virus no le secuestró la computadora. Póngale. O no tenía bitcoins para rescatarla. Póngale, sí, pero sí. Señoras y señores, estamos bien, banda, estamos bien. Nada más comuníquense, digan, estamos bien, estamos, banda. No es que a alguien le importe, pero realmente estamos. Damas y caballeros, muchísimos resultados deportivos. Lamentablemente. Sí, en realidad futbolísticos, no deportivos, de generalidades deportivas, sino del fútbol. Póngale, del balompié. Porque, bueno, ha habido muchos clásicos futbolísticos este fin de semana. Damas y caballeros, el señor Lagartija no quiere oír hablar de ninguno de ellos. Vamos a presentar. De todos menos de la academia. No pronuncie la palabra academia. La academia. No, pero la academia argentina. Racing Club perdió con Independiente. Pero la academia mexicana. La academia tapatía. Pero no entiendo. Pero que no se entiende. Nos robaron el partido. Fue un robo, fue totalmente un robo. Uno cuando pierde tiene que decir que fue un robo así queda con madre. Damas y caballeros, vamos a presentar el programa de María Tijuana en su conjunto, comenzado por el Consejo Conferencia de Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Soy capitán, ¿cómo está? No, olvídese, en el fútbol español goleó el Real Madrid, pero goleó también el Barcelona. Y golean todos. Es lo mismo de siempre, la verdad. Capitán Vinilo, hace goles el Cristiano Ronaldo y cosas así. Clásicos en Argentina. Mucha gente muy feliz. Los que pertenecen al River Plate. Que ganó 3-1 en la Bombonera al Boca Junior. Hay mucha gente muy triste. Por otro lado, en Rosario, Argentina, Central, el canalla rosarino, le ganó 3-1 a Newell's Old Boys. Hay mitad de Rosario que está muy feliz y mitad está muy triste. En Monterrey, Nuevo León, México, hay gente que está muy feliz. Ajá. Y gente que está muy triste. Pues claro. Y gente que está muy madriada. Ah. Porque en el estadio, ahí la gente de Rayados de Monterrey no soportó ver triunfar a Tigres. Ajá. Y bueno, hubo golpes de puño y demás. Pues pero el Javi Metal está muy feliz. Por lo tanto, lo saludamos y le mandamos un abrazo. Uruguay. Continúa Tigres en carrera. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda. Sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita? Oh, perfectamente. Tenemos muchos cumpleaños que anunciar, muchas cosas que decir, Muda, y poco tiempo porque Chivas ganó 1-0 a Atlas y continúa en la liguilla. Todo el resto de los equipos del mundo se pueden tomar vacaciones. Bueno, no haré mucho alarde de todo esto porque aparte me pareció bastante anodino, apetitado un partido del cual no estoy orgulloso cómo jugó el rebaño sagrado y coincido tremendamente con el análisis que ha hecho el desmejorado, que sin la lesión de Leighton no hubiera sido todo igual. Pero bueno, la cuestión es que un abrazo a los primos de Atlas y bueno, sigan participando en nuestro campeonato. Vamos para atrás. Totalmente. Damas y caballeros, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y ya está presentada, por eso da vueltas sobre sí misma y hace así para que avancemos sobre el Mico. El mero mero. El mero mero. Mi corete. Usted no sabe lo que es Ferrara Italia. Ah, no, es una fiesta, es una fiesta. Spal ascendió a la Serie A del calcio. Van a escuchar Spal Milan, Spal Napoli, Spal Juventus, Spal Chad. ¿Y qué pedo? Es el equipo de Ferrara. Hasta ahora Feliciano alborotaron los cabellos. Es una locura la piazza y todo. Señoras y señores, vamos a presentar a nadie más porque ya estamos listos y preparados. Ya saben, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Hola, amigos de la María Tijuana. Te mando aquí un mensaje aquí desde el Club del Mundo de Pedro Tan, solo para decirles que uno mismo con el culo roto tiene alegrías en la vida. Sí, porque esta fue una semana llena de alegrías, a pesar que el culo me dolía. Vino Francesco a visitar nuestra linda tierra y a llover, y no llovió. El tipo este que parecía lisiadito nos ganó la Eurovisión por la primera vez en la vida. Y después, para no ser y para no acabar peor, tenemos el grande Benfica que le gana el campeonato y hace el histórico tetracampeonato. ¿Qué les parece? Como analgésico para el orto. Se me pasaron los dolores todos. Y salta por los cuatro campeonatos seguidos. Pues toda una bendición. Bueno, banda, continúe con esa desmadre. Y no vengo tan eufórico esta vez porque sí, me continúa doliendo el orto. Pero bueno, se ha de pasar. Abrazo, carnal. Y aquí ahí es donde estaba. Yo puedo festejar, güey. Sí, celebre, celebre. Algo es lo bueno de tener todos equipos a lo largo y a lo ancho del mundo. En algún punto le toca festejar y aquí estamos celebrando otra vez Benfica. Bueno, información candente, decíamos que nos trajo desde Portugal David Odiado Bermelo. Qué emocionante verlo feliz. Sí, pese con el culo roto. ¿No? En un momento hace como un verso y dice: estás fin de semana lleno de alegría, aunque el culo me dolía. Analgésico para el orto, el Papa en Fátima, el lisiadito que ganó Eurovisión y campeado el Benfica. Totalmente. Es toda una fiesta. Y tan fiesta es que fue el cumpleaños del invidente. Al que le mandamos un abrazo grande. Pero no fue el único. También el Dakar de Bucaramanga. Anduvo cumpliendo años el Chivo Scapunk, celebrando el pase de Chivas. También Dark Angel de San Luis, Argentina. Le mandamos un abrazo. Y la Poyitrónica hermosa. Con un pastel. Pelote de Poyitrónica, como se merece. El Rey Nalgas en China, con un pastel chino. La verdad que les mandamos un abrazo, chingamadral de chingaderas chinas. Arriba, es que los chinos sí saben hacer pasteles. Pero todos los desintegrados les mandamos un abrazo grande en el día de su cumpleaños, ya pasado y ya presente. ¡Arriba, carnalito! Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, les presentamos a Verónica Maximandra Rosario de Los Ángeles Magdalena Crisálida Nájera. Pero mucho gusto, señorita. Bueno, Vero Nájera dice, así fue mi 10 de mayo. Chale. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué carajo me importa el 10 de mayo? No, porque el 10 de mayo fue el Día de las Madres en México. En realidad, en Centroamérica también. Y tengo un reclamo de parte de Centroamérica con respecto al Día de las Madres. Pero luego, nada, que no dijimos es también el Día de las Madres en el Salvador, en Honduras, en Guatemala, pero bueno, y no vino de una madre el reclamo, lo cual es espeluznante. Trine. Bueno, sí, damas y caballeros, Vero, que es madre. Es madre. Mexicana. Sí, que sí. Y Adelita revolucionaria. Pues claro. Tuvo un 10 de mayo de la verga. No más. Sí, mediodía de trabajo, de 9 a 1. Y bueno, después una función de cine, donde apenas pude contener los ojos abiertos. Me mantenía despierta la terrorífica voz de perro que tenía. Sí, de ahí metida en la cama, retorcida de dolor de cabeza. No. Sí, la cual me punzaba cada que emitía un tosido o un estornudo. No. Los ojos me dolían cada vez que los movía de lado a lado. Terminamos, ¿dónde? ¿Dónde? En urgencia. Ya, se veía venir. Cuando mi temperatura se elevó más, no es que cielos. Estaba cachonda, la respiración se me complicó un chingo y el fluido nasal se volvió totalmente incontrolable, líquido y fluía así, tipo... Bueno, dentro de mí misma sentía que no iba a librar la noche. Chale, y estaba firmando mi testamento, diciéndole a mis hijos que sean fuertes y así. No fue nada grave, fue una faringitis muy complicada. Ah, mire. Faringitis, la faringe inflamada, infecciosa, totalmente del carajo. Y aquí estoy, ya en la oficina a las 7 de la mañana escribiéndoles esto como si nada. Como si nada. Tuvo como una enfermedad de niño. ¿Vio, Vero? De esas escandalosas usted siendo madre, que pasan en Chile. Claro, vio que los niños, los niños chiquitos de pronto se enferman a la verga en unas temperaturas del carajo, el niño y de pronto al día siguiente están jugando en el arenero. Pero bueno, qué suerte que fue así. Bueno, aún estoy con todos con gripa, con dolor de cabeza, muy empastillada. Está totalmente drogada. Sí, nosotros también. Hoy sin beso, por favor, le pedimos de manito a Vero Nájera. Le mandamos un beso grande. Hola, ¿cómo están? Soy el Slayer de Guatemala. ¿Cómo estás, Slayer? Amigos intergalácticos, canasta de cerveza para todos. Bien. Capitán, déjeme contarle que en Guatemala y El Salvador... Ah, el pedo es con usted, Capitán Minero. Sí. Bueno, me desafano entonces de esta situación. Hágase cargo de sus pedos. Déjeme contarle que en El Salvador el 10 de mayo también se celebra el Día de las Madres. Entonces iremos a lo de la Monis Guanaca. Póngale. A lo de la tuitera del Salvador, no sé si es madre, pero igual está mamacita. Sí, que sí. Así que la saludamos con efusividad y les pedimos disculpas por haberlas omitido en la salutación del Día de la Madre el 10 de mayo. Bueno, si bien en algún momento de la historia estos países formaron parte de las provincias mexicanas, por el momento son países completamente independientes. Discúlpeme, pero no será tan independiente que festeja el Día de la Madre el mismo día que... Pa amarrar navajas, ¿no? Bueno, no se emputen. Escúchenme una cosa. Sí que sí. Avisen ons. Póngale. Así se dice, ¿no? Sí, avisen ons. Si nos avisa. O sea, llegar luego y decir, ay, no me saludaron para mi cumpleaños, que fue el 2 de enero. Ya fue. Y bueno, tu puta madre. Avisa el 30 de diciembre. Póngale. O sea, no estés mamando. ¿Qué crees que tenemos la bola de cristal o qué pedo? Bueno, la cuestión es que así. Y bueno, y saludos para todas las madres en dicha festividad. Por otro lado, subiéndome al tren del mame de los animalitos. Tengo un amigo que rescata perros de la calle, pero como alguien dijo, dichos perros están mucho mejor en la calle. Sí que sí. Porque les da hueva, los rescatistas de perros muchas veces... No, es que es una chamba, güey. No, es que me estoy ganando enemigos. Espacios, que sí, se nos pueden complicar. Estoy viendo, la otroyoyana ya me está mirando con ojos. También. El, falta Katy, ya está así como los dientes sí, apretados. Sí, sí, sí, sí. Pero no son ustedes, chicas. No, ustedes muy bien. No, ustedes muy bien. Pues claro. La Miss de los perros, no, no muy bien, manches, muy bien. No, sí, es gente muy bien. Sí, sí. Pero hay otros que les da hueva. Pues claro. Y que de pronto tienen todas las ínfulas. Ajá. Rescatan al perro sí, y cuando ya lo tienen en la casa, dicen, oh, chingada madre, ¿qué bueno, de perros, o sea, qué de perros que tengo? Y así la vida. Luego está otro. Hay muchas facetas. Como está, todo, todo. Está el rescatista de perros sí, que le rescata a los perros. Ajá. Con la a ver, ¿cómo decirlo? Con el impulso de ajá, luego entregarlos ajá, a una familia póngale, o a alguien que quiere sí, un perro. Sí, sí. Y luego pasa que no, este ya tampoco, me encariñé. No, sí, no, este menos. No, no, este el pupi no, que es bien claro, chingón. No, sí, no sí, este sí, no, todavía está no, en pues tratamiento. Claro. No, este tampoco. Y luego terminan. Y es imposible. Es imposible. Sí, es imposible. Pero bueno, así las cosas. Muy bien por los rescatistas de perros. Hay tipo de gente que no quiero tener de enemiga. Ajá, no. Una de ellos son los rescatistas de perros. Totalmente. Bueno, y aprovechan todos los perros. No, sí, imagínese, o sea, tiene sí, un ejército privado. No, no manches. O sea, que no mamen. Bueno, y la cuestión es que rescataba a los perros y los perros de él, neta, estaban mejor en la calle. Bueno, las intenciones siempre fueron buenas, pero este amigo sobrepasó la capacidad de espacio para tener perritos. Llegó a tener 18 en un espacio de más o menos 10 por 10 metros cuadrados. Sí, o sea, un apartamento ajá, 10 reducido. 10 metros cuadrados es extraño. Sí, 10 por 10 metros. No, es que no, usted no sabe dónde vivía ajá, mi amigo. Sí, sí, 10 por 10 metros. La cuestión es que el olor que viene de ese lugar era nauseabundo. Y cada vez que un animal se enfermaba, eventualmente todos se enfermaban de lo mismo. Ajá. Porque era como un hospital público, ¿entiendes? Sí que sí. Bueno, mal alimentados, un campo de concentración de perros era. Sí que sí. Con el tiempo tuvo que deshacerse de dichos perritos y darlos en adopción hasta que se quedó solo con dos. Claro, luego está la cadena. Ajá. El rescatista de perros que le rescata a los perros al rescatista de totalmente, perros que no hizo claro, bien su chamba. Sí que sí, güey. Y así llegamos al dios de los rescatistas de los perros, ajá, que es el que infunde más o menos todas las reglas generales sí, constitucionales sí, sí, para rescatar un perro. Bueno, y no recibían los cuidados necesarios, pero bueno, él tenía mucho amor por ellos. Un abrazo, dice el Snyder de Guatemala. Pero, si bien solo el amor salvará el mundo. Solo el amor salvará el mundo. El amor tiene que ser. No, el amor tiene que ser realmente amor. Pues claro, o sea, sí, no es solo. Ah, claro. No, ¿cuánto o sea, te quiero, perrito? Amores no, imperfectos. No, no, no, no. Amores imperfectos, sí, sí, no hacemos eso, nada. No. Para eso, no mames. Damas y caballeros, llega Ceci la 90. ¿Cómo estás, Ceci? A la que amamos perfectamente. Totalmente. Sí, solo vengo para enviar un memorándum. Atención, ajá, desintegrados, esto es una emergencia. Entre todos junten 1,000, 8,000, 1,000, 1,000 pesos para que yo pueda ir al aterrizaje 2017. Por favor, depositar en la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, de su Oxxo más cercano. Muchas gracias, los quiero. Fin del comunicado. Sí, dice sí, Ceci la 90, la gente ya está totalmente, yendo en masa totalmente, a colaborar sí, que sí, con esta loable función. Un abrazo para Ceci la 90 y en Mexicali. Hola, soy Pairo de Zacatecas. ¿Cómo está, Pairo? Amigos de la ¿qué dice, güey? Al parecer estoy condenado a que ni el pirata ni el señor Lagartija me reconozcan. Sí, lo reconocemos. Sí, pero ustedes se confunden con el paisaje. Póngale. Claro. Esto me pasa por segunda ocasión. La primera fue en el en vivo, después de un Twitter que envió el David Dove de Mash, en el que salimos él y yo en fotografía. Ajá. Y dijeron, ¿y quién es el vato que está junto a David sí, Dove de Mash? Y bueno, ¿quién es el que está David junto Dove al Papa? Sí. Claro, no mames, David claro, Dove de Mash es sí, un sí, espectáculo sí, en sí mismo. Y bueno, y ahora con la visita de J. Paulo, todos me reconocen, creo que es, no sé. Dice, creo que a partir de ahora, en cualquier evento relacionado con En Caso, voy a ponerme el gafete con mi nombre. Pues sí, es lo mejor. Pues sí, primero que es lo mejor, y segundo que tampoco es pedir una cosa ajá, desmesurada. Póngale. Enviamos una foto, estamos este, y este. O sea, tampoco la mamada, pero no, Pairo, usted lo... Sí. Imagínese usted que yo todavía, hace 50 años que nos conocemos, ajá, y todavía no sé si es Piro o Pairo. Póngale, póngale. Yo le digo, Pairo, usted no me corrige, usted ajá, se hace pendejo, yo me hago pendejo, y así todos, va, fluye la vida, es para convivir, ¿no? Bueno, desde que mi hermano, el papá de Fati, escuchó que no me reconocieron, se concentra en decirme, prácticamente su única ocupación, es decirme, ¿y usted señor quién es? Y yo entro y me dice, ¿y usted señor quién es? Y le echa carrilla. Chale. Se despide desde la ciudad de piel de cantera y corazón de plata, el Pairo de Zacatecas, México. Un abrazo grande abrazo, para el Pairo. Perdón. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el desintegrado encabronado de Juan en México. ¿Cómo están, desintegrado encabronado? Aquí estoy de nuevo. ¿Qué dice, güey? Casi un año de ausencia, mea culpa. Bueno, y siguen tan locos como la última vez que les escuché. Pues no, les no cuento tanto. Que no en un año. Sí. ¿Sabe cómo nos amansamos? Sí. A puro putazo de la realidad. Bueno, pues les cuento que casi me les caso, güey. Ah, no manches. Sí, pero como dicen los sabios de cantina, por algo pasan las cosas. Lo dejaron, güey. Sí, la verdad, me sentí que me cargaba el payaso, pero el show debe continuar. Sí, que sí, espero, cabrón, que le estén pasando de tetas y poder regresar con alguna historia digna de leerse al aire. Yo creo que más digna. Más de no, cómo fue usted. Totalmente. Dejado con Luis Miguel. Sí, que sí. Parado en el altar. No, con cara de petete. No va a conseguir otra, güey. O sea, no sé qué está buscando. Hay gente que busca, o sea, sí, y sí, lo sí, tiene en la bolsa. Pues claro. Bueno, postdata, les dejo una frase de sabiduría que escuché alguna vez por ahí. Ajá. El hubiera es el tiempo pendejo del verbo se chingó. Exactamente, cabrón. Use el potencial y va a ver cómo le va. Sí, le enviamos un abrazo grande al desintegrado encabronado de Juárez, México. Vamos a mover el mundo haciendo que gire sobre sí mismo. Comienza el conteo. 3, 2, 1 y se mueve. En caso de que el mundo se desintegre. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Medellín, Colombia, y el cura Proxeneta. ¿Cómo está, cura Proxeneta? Fantástico mensaje que me dispara a mí. Ajá. Unas cosas. Se hará extenso esto, póngale, lagarto. Póngale. Disculpe las molestias. Pero dice, capitán, pirata, lagarto, mudamico, tengo buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, según sea, ¿cómo les va? Y le envío este mensaje original y copia, uno envuelto en salmón y pescado y el otro con un hindú adentro, bien picoso y lleno de curry, al cual prefieran las focas. Con respecto a las series chafas, voy a traer una a colación. La Licaena L alguna vez estaba viendo una serie que se llama Los Héroes del Norte. Ubíquense en este panorama. Salgo de la ducha y ella viendo dicha serie. Paso frente al televisor y acto seguido ya me caga la gente que pasa frente sí, al televisor. Wey, no tiene otra parte por donde pasar. No puede pasar por atrás. Póngale, no puede pasar sí por. Sí. No puede decir, disculpa, no voy a pasar. No puede. Pero póngale, gente que le vale verga la vida, ¿eh? Sí, sí. Bueno, paso frente al televisor y acto seguido me quedo como pendejo hipnotizado por la serie. De la cual, escena tras escena, me convencía más de que era la más chafa del mundo. Pero termino clavándome 3 o 4 episodios seguidos, sentadito desnudo, yo salía de la ducha, totalmente adicto, en el sillón, totalmente adictiva. A mí me ha pasado infinidad de veces. Sí, y te quedas viendo. Está bien, es normal, totalmente, cura Proxeneta, no se preocupa por nada. Bueno, tienen el mismo efecto que los comerciales de televentas. Exactamente, güey. Sí, güey. Son hipnóticos, ¿verdad? Saludos desde Medellín, Colombia, sí, el mejor vividero del mundo y canasta de series chafas para todos. Yo amo las televentas. Póngale. Usted no me pregunte las por qué, televentas. Pero sí, ¿cuál? Le voy a explicar porque yo no importa cuáles sean. No, yo, hay muy distintas. No, espere. Sí. Hay unas televentas que son breves. Póngale. Económicas, audaces, ajá, podríamos decir televentas de unos sí, pocos minutos. Esas no despiertan tanto la atención. Ajá. Pero son un género en sí mismas. Póngale, sí, sí, sí. Hay unas que duran media hora. Póngale. Dura lo mismo que una sitcom. Y yo espero a que termine, a que se le terminen los argumentos al güey, ¿entiende? Sí. O sea, admiro a los guionistas están encargados. Armadas, hay muchas que están armadas sí, repitiendo todo el tiempo y agregando algo y repitiendo. Pero le, nuevamente. Le esconden la mitad, le agregan. Mire, sí, sí, ya sí, le digo, son un género en sí mismo. Sí que sí. Hay una. O sea, reitero mi admiración para los guionistas de esas madres que venden durante media hora, por ejemplo, un pincel que se carga por la empuñadura. Póngale. Y tú dices, ¿qué mamá? O sea, el pincel no que puede, se carga por la empuñadura, ya está, ya valiste eso, verga. Pero luego dentro del género televenta ajá, entra ajá, algo importantísimo. Sí. que es el que la pendeja o el pendejo. Sí. Es decir, el que hace el, todo mal. El que no tiene el pincel. El que no tiene el pincel y hace todo, todo pedorrescamente, ¿no? Y pinta de la chingada y tú dices, pero bueno, tiene tiene un problema motriz este güey, ¿por qué pinta tan horrible? Sí, y luego llega el que tiene el pincel este que se carga por el culo y pinta fantásticamente, es un pintor de puta madre. Entonces, ya les digo, es un género en sí mismo. Nosotros en la nave María Tijuana, generalmente, sobre todo con el lagarto, cuando nos despertamos, alguno tiene que proponer algún invento que cambiará el mundo o nos hará millonarios. Y generalmente el otro lo que hace es echarlo para abajo. Lógicamente, para que haya un equilibrio, un sin-yang. Por lo tanto, ningún invento fantástico ha salido de esta nave. Pero yo tenía una app, una aplicación, que luego me desbancó el lagarto, yo no sé, que haga de su pantalla de celular un espejo. Y yo ese día me levanté iluminado. Yo dije, ya está, cambié el mundo. Hasta tenía la televenta, que era más o menos cansada de cargar un espejo en la bolsa y nunca encontrarlo cuando lo necesitas. Vas en el metro llegando a Buena Vista y notas que no te delineaste esos ojotes preciosos que te cargas. Llegó la solución. Y ahí iba una imagen de una vieja toda pendeja cargando un espejo y un celular a la vez, y que se le cae uno al piso, y que la camaronea, o que se le rompe el espejo y mira a cámara como diciendo, ¡ah, su mecha, Marimar, 7 años de desgracias y la verga! Y así. Y bueno, y luego continuaba, ya lo sabes, tienes más de 30 años y sin maquillaje, ya vales 10 hectáreas de verga, no llegues a tu trabajo con cara de Vázquez Mota, la que la mascarilla de pepinillo no le hidrató ni madre, estén siempre a tu mano el espejo pantalla. Amigo Godín, ¿cuál es tu problema? ¿Te comiste 2 órdenes de tacos antes de ingresar a la office? Bueno, haz como que hablas con alguien y quítate el cilantro que te quedó entre los dientes. Ser feo no se elige, ser patético es una elección. Y así podíamos seguir por horas. Totalmente. Pero la cuestión es que el lagarto me dijo, para eso los celulares tienen la cámara. Sí, eso ya entonces, existe. Entonces, activas la cámara. Una aplicación. Pero no es lo mismo, güey. La aplicación que diga espejito, ¿no? No, que diga espejito, no. Que sea un que se ponga la pantalla como plateada. Póngale. Y que sea un espejo. Porque es otro pedo, no, porque ¿no? La cámara te va a dar diferentes luces. Bueno, el espejo también. También, güey. No sé, a mí me pareció genial y el lagarto me dijo, eso ya existe, es la verga. Y para eso activas la cámara y te ves perfectamente. A nadie vi aplicarlo tampoco. Sí, en el metro de Feño, encender la cámara para maquillarse y la chingada. Publicidades. No mames. De celulares aplicando ya, esa. Ya me cagaron, güey. O sea, entonces no, es como chingado, que. Es como que no tengo que vivir tan aislado. Bueno, puta madre. La cuestión es que sí, me fascinan las. Puedo quedarme horas viendo las televentas realmente. Sobre todo cuando salieron los teléfonos más grandes, ¿no? Sí. Y todos esos, claro. Ahí sí los publicitaban como diciendo, ah, mira, vieja, te puedes. Pero o sea, mi aplicación de. Mi aplicación. Ya existe, güey. Puta madre. Un abrazo para el cura Proxeneta. Igual seguiremos trabajando para hacer este mundo un mundo mejor. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Júpiter Bermuda de Aguascalientes, México. ¿Cómo está, Júpiter Bermuda? ¿Qué onda, nave? ¿Cómo les va? Pues muy bien, güey. Les saluda nuevamente Júpiter Bermuda desde Aguascalientes, México. Y nuestro amigo Hidrocálido dice, bueno, soy les vengo a contar una historia de camión que me pasó hace aproximadamente un año. Resulta que casi todos los días, cuando me dirigía a la universidad, me encontraba con una chava que estaba muy, pero muy guapa. Bueno, así pasaban los días y muy seguido coincidíamos en la misma ruta. Yo la veía, ella me miraba, bueno, sonreíamos, pero nadie decía nada. Y yo siempre bajaba antes que ella y esperaba encontrármela algún día en la universidad. Un día resultó que estaba sola en su asiento, tomé fuerzas, y dije, vamos, es ahora nunca, vio el presente, y la chingada. Y me senté junto a ella, le saqué plática y me correspondió. Me pasó su número de WhatsApp y quedamos de algún día salir a tomar un café, una cerveza o algo. Bueno, llegó el día, fuimos por una pizza y unas cheves y ya entrando en plático me preguntó sobre mis gustos musicardis. Y bueno, yo le respondí que yo escuchaba sí, Alice in Chains, Red Hot Chili Peppers, ya saben, un vato criado en los 90, más del género, que mi banda favorita era Pearl Jam. Se emocionó. Y sí, se emocionó un chingo. Cada vez me ponía cara de más, ¿qué carajo estás hablando, hijo de la verno? Bueno, ella con cara de what. Y para ello también pregunté sobre sus gustos. Y ella, muy segura de sí misma, me respondió responde que a ella le gustaba de todo un poco, de todo un poco ya la cagamos. Ya sabemos. El que es muy estricto musicalmente, póngale, ya sabe que si del otro lado hay un me gusta un poco de todo, y no, ya nos cargó el payaso. Sí, porque no sabe, pero ¿de todo qué? No, y de todo es como que... ¿Qué es lo que abarca todo? Todo. Poco, me gusta la... ¿Y qué parte del poco? Y ya me estaba parando y yendo. ¿Solo las intros? Sí, no, solo las intros. ¿Solo los estribillos? Los estribillos me gustan mucho. ¿De qué todo? No, que sea para bailar. Sí. Y que a la vez sea para... Pero entonces no es de todo, es solo de lo que es para bailar. Y casi colapso como usted, no, lagarto. Pues claro, güey. No hagan colapsar al lagarto, por favor, no sean malos. No se metan en su mente. No voy a poder dormir. Me gusta la música en inglés, dijo ella. Me gusta el reggaetón. Me gusta la banda, norteño, cumbias. Y que su artista favorito, damas y caballeros, era el Commander. La gente de México está comprendiendo plenamente. Y bueno, me presumió que había ido a un baile donde estuvo el mentado Commander. Y que para su cumpleaños sus primos le habían regalado un pastel. La gente que le gusta el Commander tiene chingos de primos. Fierro pariente, no, pues claro, sí, es que... y bueno, y que le habían regalado un pastel de cumpleaños con la cara y el nombre de su... No, qué chingonería, güey. Sí, cuando algo se va tan a la verga, a mí me resulta chingón. Es verdad. O sea, cuando está ahí manteniéndose en unos grises. Es grisáceo. Ahora, no, cuando estás prácticamente que tienes enfrente a una buchona. Sí, güey. Que le gusta un chingo el Commander y que su pastel de cumpleaños No mames, estamos ante las ligas mayores. Sí que sí. Bueno, tuvo que mostrarme algo que empatía hacia ella y bueno, yo mostré un poco de emoción, de admiración, respondiendo con un ¿en serio? Fue lo que me salió de los cojones. Sí, porque en realidad no me lo podía acreditar lo que me estaba diciendo. Y me dijo, sí, me regalaron bien padre un pastel donde estaba así. Y ahí estaba la fotografía del pastel, el rostro de un hombre calvo con lentes de sol en la parte de arriba del pastel, el nombre de ella, no, y en el pastel una letra K en forma de AK-47, un cuerno de chivo. Yo dije, bueno, yo pago la cerveza. Yo pago todo, chiquita, no te preocupes. Claro, a partir de ahí empecé a tomar otro camión para ir a la universidad. Sí, me asusté un vergo, güey. No mames, güey. Luego les cuento qué pasó con la historia, porque esta historia continúa. Saludos a todos en la nave, los desintegrados. Salud, dice el Júpiter Bermuda de Aguascalientes, México. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Un ex agente de la KGB gobierna Rusia. China mueve la economía. Todos incrementan el presupuesto bélico. Las corporaciones eligen al próximo candidato. Dos tercios de la población mundial no estudia ni trabaja. Todos fuman marihuana. Y los youtubers son los nuevos formadores de opinión. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, desde Cancún, Quintana Roo, México, llega el mero, mero petatero. ¿Cómo está, mero, mero petatero? Amigos, Mudamico, Capitán Lagarto y Pirata, de nuevo a escondidas, completamente a escondidas, desde la, bueno, la expresión más ridícula de la vendimia capitalista. Es cierto, me convertí en eso que juré destruir. Disculpen ustedes la jodidez. Bueno, aquí les escribo desde el call center. Ajá. A escondidas, estoy en cuclillas detrás de unos cestos de basura. Está bien así. Sí, efectivamente. Efectivamente está de la verga esta chamba. ¿Para qué les voy a decir que no? Sí. Bueno, pero es de mientras sale algo mejor. Bueno, les cuento que gracias a mis habilidades básicas de hacker super especial, me robo el wifi y ando mandando postulaciones para otras chambas. Sí, no, porque esto no se puede soportar más de unos meses. Bueno, en otras cosas, les comento que hago llamadas para ofrecer paquetes vacacionales de hoteles de lujo. Pues yo le dije paquetes vacacionales. No, estamos hablando del mero lujo. Sí, a muy buen precio, amigos. No sé. Sin embargo, hasta ahora, luego les comento, porque ahora no me puedo... O sea, me comunico mucho. De hecho, hay 3, 4, 5 mensajes que les envié, pero breve, porque en determinado momento me detecta. Ya encontré el punto ciego de las cámaras de seguridad, todo, pero hasta que me voy acomodando. Bueno, y sin embargo, hasta yo mismo sé que está cabrón esto de que te amarren ventas, ¿no? Pero ni pedo. Aquí simulamos sistemáticamente la chamba. En espera de algún incauto o billetudo que quiera vacacionar. Sí que sí. O sea, nosotros marcamos teléfonos y a la verga. A lo mejor está... Carlos Slim, que está justo... No creo que sea ese el que usted consiga. Seguramente va a conseguir algún pendejo que quede... Que lo, endeudado hasta el arruinadísimo culo. Arruinadísimo hasta la verga. Que la vieja le dijo, en 15 días si no me llevas a Cancún, pues ¿sabes qué, güey? Yo te dejo y hago los petates. Sí, sí, justamente. Bueno, en un rato les vuelvo a escribir. Les escribo en modo silencioso para no levantar sospechosísimos. No, pues claro. Bueno, abrazos, amigos. Me animaron cuando me leyeron porque, la verdad, bueno, agradezco sus comentarios. Hasta la próxima. Próxima dice el mero mero petatero de Cancún, Quintana Roo. Abrazo, güey. Hola, ¿cómo están? Soy la arqueóloga de Chetumal, Quintana Roo. ¿Cómo está, arqueóloga? Bueno, ¿cómo está, nave? Pues me he dado cuenta de que ya escribí 2, 3, 4, 5 veces. Me leyeron todas las veces que escribí. Ajá. Hemos platicado. Estuvimos como en una cantina, interactuando, tomando tequilas, hablando de nuestras vidas, abrazándonos, intercambiando hasta a veces, no sé, nuestras... bueno, y nunca he salido formalmente del closet. Ah. No hay una necesidad de salir formalmente. Salió. Usted no está dentro. Bueno, así que aprovecho para hacerlo. Sí, pero no del closet. Estoy redesintegrada y me gustaría recibir el nombre de la arqueóloga. No, bueno, pues, está bien, ya está. Ya existe. Es usted misma que vino. Está viajando en el tiempo, usted, mija. Sí. Bueno, igual, si no se puede, me pueden decir algo como te espío cuando vas al baño o algo así. Yo los conocí hace como un mes. Como les había contado, antes me mudé a Chetumal hace poco, así que estando aquí me puse a buscar algo que escuchar mientras ya chambeo. Ajá. Y así los encontré. Recuerdo que después de escuchar unos minutos del podcast, les mandé un mensaje a mi esposo diciendo, encontré este programa, está bien raro, donde hablan de pinches conejos y patos todo el puto día. Y me tomé unos días... ¿Y usted que lo odia a su marido? ¿Por qué le envió eso? Como diciendo, ahora te lo chutas tú. Ah, bueno. O yo sola no puedo cargar de esto, somos una pareja. Bueno, y me tomé unos días para digerir toda la información proporcionada por la nave. Finalmente empecé a escucharlos diariamente y como su programa es tan breve... ¿A qué está acostumbrada usted? Y... Los programas de Televisa, programas ómnibus, programas gigantescos, programas... bueno, hasta me puse a escuchar viejos programas, incluido un especial, el especial de Están Todos Drogados. Qué fantástico, por cierto. Bueno, en fin, este es el resumen, salgo del closet, están todos drogados. Soy ordenada. Como arqueóloga, una debe ser ordenada. Totalmente. Uno no puede descubrir una ruina maya aquí, darse vuelta, taparla con la misma tierra porque acaba de descubrir un... Pero como arqueóloga tampoco puede presentar cualquier pendejada. Entonces estaba esperando su tiempo para descubrir bien y que esté algo presentable como para decir, bueno, sí. No, por supuesto. No, pero hay que respetar un cierto sistema. Sentí que ingresé aquí como de putazo, ¿vio? Como que ingresa, ¿qué? ¿Dónde es el table? Y así. Sí, y no corresponde. Un beso para la arqueóloga de Chetumal, Quintana Roo. Llega el pollito policía de Rosario, Argentina. ¿Cómo está, pollito policía? Hola. Afirmativo. ¿Cómo están? Bueno, aquí encabronado. No mames. Policía encabronado. Pero pollito. Sí, pues paso a contarles por qué. Como bien sabrán, por mensaje anterior, mi empleo es ser policía. Oh, pero lo que no les he contado es que soy de la policía de investigaciones. San. Es como un... Claro, los policías de investigaciones. Ajá. Los que se ponen esa chamarra que dice investigaciones y uno dice, ¡oh, están reinvestigando! ¡Oh, qué buenísimo! Bueno, de esos que andan encubiertos y toda la mamada. ¡Oh, policía encubierto! Los policías encubiertos que tienen que tener el aspecto más mafioso y más que un verdadero mafioso. Ah, chale. O sea, dan mucho más miedo los policías encubiertos que... Bueno, con el fin de obtener pruebas necesarias para llevar a los malhechores hacia la justicia, que es por lo que todos debemos bregar. Bueno, el día de hoy hemos realizado un operativo de allanamiento en el cual iba todo bien. Ajá. Todo óptimo. Llegamos al lugar con móviles, un lugar en medio de la nada misma. Sí. Y todos armados con metras, con itacas, y demás. Ajá. Hasta ya los dientes. Muy camuflado. Hasta los huevos. No. Ya estábamos. Ya yo había participado en la investigación con la policía de investigación. Totalmente. Y cuando llegamos al operativo, digamos, lo de investigaciones, hasta la policía científica. Sí. Bueno, y no es un oxímoron, policía científica. Sí. Entramos. entramos y encontramos, bueno, al que buscamos. Ajá. Lo que buscábamos, sí, en realidad. Y bueno, lo que habían robado. Y comenzamos a hacer las actuaciones correspondientes. Perfecto. ¿Cómo me gusta la palabra? Realicen, sí, las actuaciones correspondientes. Uh-huh. Y uno espera todo un acto de parte de los policías. Sí, totalmente. Claro, no, es lenguaje policial, judicial. Muestre sus cantos. Claro. No, empezamos con las actuaciones correspondientes, que ya sabemos que viene un vato. Ajá. Y coloca una máquina de escribir arriba de la prueba. Ah, póngale, y toda la mamada, sí, sí, sí. Y empieza así. Y bueno, plantar pruebas y demás cosas que hacemos nosotros. Bueno, a todo esto, en cuestión de segundos comienza a caer un aguacero terrible. Ah, chale. De puta madre. Sí, lo cual duró un tiempo considerable. Pero el agua no era el problema. Ajá. La policía no tiene problemas con el agua. Sino que las calles eran en subida y de tierra. No mames. Y bueno, así que se imaginan lo que fue para salir el del lugar de los móviles. Bueno, si se le quedó el móvil policial por un pequeño encharcado, no realmente. No sabemos si es un pequeño encharcado. No, no, no sabemos, no, no. Quizás. Es verdad. No, no saben lo que fue. Sin contar que uno de los tantos se quedó en el lodo. Ya. Vio cuando le patina la tracción. Bueno, y tuvimos que empujar. Policías a empujar. Muy mal pedo. Por lo que ya se imaginan cómo terminé yo. Porque muy investigaciones. Totalmente. Terminé casi camuflado, inclusive. Policía camuflado. Bueno, así con todas mis plumitas mojadas y llenas de barro. Lo que no terminó ahí. Un pollito, güey. Recuerden eso. No manches. Totalmente. Recuerden eso por siempre. Y bueno, porque ahora tengo que esperar 4 horas para poder salir de mi turno. Ajá. Y bueno, así que estoy aleteando, encabronadísimo, y a ver si el sol, porque después salió el sol. No, aparte con el barro se puede transformar en una estatua. Sí, totalmente, tengo miedo, por eso me mantengo en movimiento permanentemente, está muy bien, y de bien. Paso investigo, ¿no? Usted no estará acá de encubierto para investigar, ¿no? No, porque digo presentándose como pollito policía. No. Pero digo, toda la parte del pollo no será como, vio como que a lo mejor está ahí, ya no sé, la mafia de los pollos o algo así. Un abrazo grande para el pollito policía, abrazo, que ya está seco y limpio ahí en Rosario, Argentina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy La Quilombo. ¿Cómo está, hermosa Quilombo? Canasta para todos en la nave de besos y de cosas y de campanitas, tijeritas, tijeritas, alegrías, besitos y abrazos y apapachos. Campanita se queda con La Quilombo, La Quilombo se queda en la nave. ¿Harán y nosotros carpintería quizás? Sí, vamos a probar. Ah, hay que probar de todo en esta vida. Un beso enorme para La Quilombo que se queda con nosotros aquí en la nave. Nosotros estamos listos para brindar. Sí, estamos todos. Y brindamos. Brindamos por el Gaijin, por la chica de los Andes, Chile, por la tuitera de San Salvador, por la Moniz Guanaca, por Júpiter Bermuda de Aguascalientes, por Carla la Montañesa de Monterrey, por la Kabiki, por Neo Paloma, por el autista de León, Guanajuato, por Angemonio, por el dios Tepispiote de Ciudad Campeche, por la Choquita, por el aminoácido. Y así nos despedimos. Adiós, que hemos hecho por nuestros monitores, por la info, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí, güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Inge Moscar. Un abrazo grande para el Inge Moscar. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Hola, cabrones, soy el extremadamente feo. Me cayó mal el mole, ahí los dejo, voy al baño. Caracas, Venezuela. Isaac, desde la calurosa y siempre lluviosa Villa Hermosa, Tabasco, México. ¿Qué fase de Miguel? Se despide su amigo el Rockstar. Lo saluda el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú. Desde Bogotá, lo convía, se reporta Daniel. Henry de Pectagama. Desde la colmena en Cancún, Quintana Roo, le saluda su siempre fiel Abeja del Mar. ¡Abeja! Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.